de los productores de Café y Noche, pues sí hay comunicación en tiempos 2.0. Comienza un nuevo proyecto, una nueva historia, muchos artistas, muchos estilos, muchas ilusiones, esperanzas, sueños, aquí, en Noches Insomnes. Un programa hecho por y para ti, en el que puedes participar enviando tus peticiones a J.D.E. Sánchez o bien en Facebook como Juan.DiazSánchez, así me encuentras, aunque también puedes hacerlo a través de Twenty como Juan Díaz Sánchez. De todas las maneras habidas y por haber, puedes enviar tus canciones, puedes construir conmigo esta emisión online. Escuchamos All You Deliver, una canción de José González que nos la ha pedido Sam de lostanco.com. Es un temazo que espero que lo disfrute tanto como yo. En el Grandes Éxitos de Alejandro Sanz tenemos una canción muy chula, muy buena. A mí personalmente me encanta. Se llama Seremos Libres. Y la verdad es que es interesante la reflexión que propone. ¿Realmente somos libres? Yo creo que no. Cuando hemos estado con una persona durante un tiempo, quedan los recuerdos, quedan las ilusiones, incluso queda el olvido. Pero esos recuerdos son quizás como piedras, que por un momento están ahí, pasa el viento, las erosiona y al final terminan convirtiéndose en arena, en polvo. Y el polvo, como vosotros sabéis, se lo lleva el viento. No sé si sabes qué se siente. Y al final me iré. Pero al final lo que sucede es que queda esa sensación de algo ha pasado. Algo he quitado de mi memoria, ¿no? ¿Y qué puede ser? Si lo he borrado ya, ¿cómo me voy a acordar? Sea como sea, quizás algún día seremos libres. Y me quedaré, o me iré hasta donde quieras que me vaya. Yo te juro por mi vida que me iré. La verdad, sé por qué me pongo así, si tú no existes, siempre la verdad, aunque le duela al universo. Bienvenido a Noches Insomnes. Este programa se va a publicar de tanto en tanto. Y aquí habrá muchas canciones, ya lo sabes. Como me gusta que me mienta, pa' que nos va.

si las querías. Aves de paso, como pañuelo, oscura fracaso. A Marini, a Jimena, a la Mata Jari, a la Magdalena, a Fátima y a Salomé, a los ojos verdes como aceitunas que robaban la luz de la luna de miel de un cuarto de hotel, dulce hotel, a las flores de un día que no duraban, que no dolían, que te besaban, que se perdían. Vamos de noche, que en el asiento de atrás de un coche no preguntaban si las querías. Aves de paso, como pañuelos cura fracaso. Quizás la mayor equivocación sea convertirte en el esclavo de su amor, porque en un principio puedes estar muy bien, puedes ser completamente feliz, un auténtico sumiso, un esclavo, sí. Pero luego, cuando no está, ¿qué hay de ti? ¿Qué pasa contigo? Ella ya no te quiere, ya no... Bueno, a lo mejor te quiere, pero ya no está. Y tú estás siendo todavía ese esclavo de su amor, entregándole aún tus ilusiones y no recibiendo absolutamente nada. Quizás el silencio, la completa indiferencia por su parte. Entonces mi consejo es que no te conviertas en el esclavo de su amor. Escuchamos Esclavo de tu amor, de Revolver. Esclavo de tu amor. Y al final, como esas piedras de las que hablaba antes, lo que quedan son los huesos de los besos. Los huesos de los besos de Fiti Fiti Parvis. Con ritmo latino por aquí, en... iba a decir café y noche, pero no, esto no es café y noche, esto es Noches Insomnes, un programa que lo vas a encontrar tanto en mi blog personal como en cafeinoche.es, de las dos maneras. Así que si quieres, puedes odiarla. Puedes decirle cuánto odias todas las canciones de amor, todas las letras, todas las cartas. Pero convéncete, siempre la vas a querer. Tu recuerdo a mi casa, las ganas de verte y odio el cielo en tu rostro y las dudas de echarte al olvido y amarte. Para contarte que sé yo, que sigo existiendo, que te odio por fin, que no sé si el mundo resiste sin ti.

ritmo sabrosón aquí en Noches Insomnes. Hay que gozar la vida, caballero, señorita. Hay que disfrutar, no hay que lamentarse, hay que mirar pa'lante. Tierra, ese planeta azul en el que vives, en el que te relacionas, ¿crees que te pertenece? Puedes pasar de esto. A esto otro. Que cae un meteorito, se desata una guerra mundial, viene una pandemia, infertilidad entre las mujeres, ataque ciberterrorista. Porque la Tierra no te pertenece. http://www.cielo-nuclear.blogspot.com. Síguenos. ¿Ya están todas? Nah. Cambio del clima, acercamiento del sol, giro de la corteza terrestre, enfriamiento del núcleo terráqueo. Cielo nuclear. Comenzamos una nueva sesión aquí en Noches Insomnes. Vamos a escuchar Blind de un grupo llamado Con, y es una petición que ha hecho el chico que acabáis de escuchar en la promo, que se llama R. Cabrano por ahí por Twitter. Música de todos los estilos aquí, en la Noche Insomnia. Vamos a suavizar un poco esto, que ya estábamos en unos niveles de audio muy excesivos, muy altos. De hecho, hasta creo que ha saturado un poquito. Vamos a ver si ahora en la pequeña edición que le voy a hacer lo soluciono. Estamos con The Unforgiven, un gran éxito sin duda de Metallica. It's open if you're true. If you can understand me, then I can understand you. Lay beside me. Sky, through dark of day, dark of night, we share this paralyzed. The door cracks open, but there's no sun shining through, like hot scarring darker steel. But there's no sun shining through, no, there's no sun shining through. Korn, Metallica, Guns N' Roses va a sonar por aquí. También habrá un poquito de Nirvana. Todo tipo de estilos en la noche insomne. un espacio para tus oídos, un espacio plural que vamos a construir entre todos y para todos. As You Are, de Nirvana, sonando aquí, en Noches Insomnias. y volvemos al pasado porque la música nos lo permite. Estamos escuchando un tema de Guns N' Roses, de uno de sus primeros discos. Ya sabes que ahora me parece que va por libre este hombre, Axl Rose, y merece la pena seguir escuchándolo. No es lo mismo, ya lo sé. Pero bueno, así no nos queda la nostalgia. Thank you. En la vida hay muchos batacazos, demasiados, creo yo. Por ello hay que aprender a volar, como dice Foo Fighters. Protect Moi, de Placebo, del disco Sleeping with Ghosts. Espero que la disfrutes tanto como yo. A mí me encanta. Yo creo que es uno de los mejores temas que tiene este grupo. Grupo raro, por cierto, por su forma de vestir, pero bueno, la rareza yo creo que también está bien valorada. Yeah. Y ahora vamos a escuchar un temazo de un grupo que se llama Europe y la canción en cuestión es Carrie. A mí me apasiona este temazo. Espero que hayas disfrutado de este programa que se llama Las Noches Insomnes, no lo olvides. Y ya sabes que puedes pedir todas las canciones que te dé la gana a través de Twitter como JD Sánchez. Puedes hacerlo, por ejemplo, también a través de Facebook. Me buscas como juan.diazsánchez o como te dé la gana. Puedes también mandarme un correo a jdsánchez85@gmail.com. Hay miles de maneras de pedirme la canción que te dé absolutamente la gana. Quiero despedirme con una última canción que se llama Muérdeme. Es de un grupo llamado Second, que lo conocí hace mucho tiempo en Murcia. Tenían por ahí una canción en un anuncio de la cerveza Estrella Levante. Así que me parece una buena manera de acabar por hoy, ¿no? Estoy buscándola, es complicado encontrarla, ya que me están fallando las tecnologías ahora mismo, ¿no? Después de una hora y pico de programa. Y nada, esto ha sido todo. Y un abrazo. Si tu sangre es tan fría, matarías por defecto casi un entretenimiento. Muérdeme. Matarías por defecto casi un entretenimiento. Muérdeme.